Marta. Vete ya mismo, que si mi papá te ve o te escucha, es capaz de que te mata. Andrés amaba a Marta con todo su corazón y ella también lo quería a él, pero el padre de Marta no estaba dispuesto a aceptar esa relación porque tenía otras intenciones. Martica, sírvame otra copa, hágame el favor. Papá, no tome más, mire cómo se pone usted mal cuando toma. ¡No me joda, Marta! Ah, se sabe que por eso fue que saqué a su mamá a esta casa. Traiga de más de otro chorro. Marta, Marta. Psst, ¿cómo estás? Papá se emborrachó otra vez. Por lo menos ahora está dormido. Tu papá quiere que tú seas la esclava de él toda la vida. Deberías irte. Si quieres nos fugamos juntos. No digas bobadas. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿O es que tú crees que del amor se come? Ya vas a ver. Dame unos días y verás que consigo un mejor empleo. ¡Marta! ¡Marta, mija! ¿Dónde está? Vete ya mismo, que si mi papá te ve o te escucha, es capaz de que te mata. Andrés se fue para su casa emocionado, pensando en que Marta no le había dicho que sí, pero tampoco le había dicho que no, y solo anhelaba conseguir un mejor trabajo para podérsela llevar a vivir una vida más digna. Marta, Marta. Andrés, ¿dónde estás? Marta, ¿confías en mí? Sí, pero ¿por qué me preguntas eso? ¿Dónde estás que no puedo verte? Salta. Marta cerró los ojos, se paró en el borde de la ventana y pensó que quizás estaba soñando y que si todo era un sueño, igual tampoco quería vivir más en la realidad que habitaba. Pensó que todo daba igual y entonces saltó. En el último instante, ese instante que ya el cuerpo está por tocar el piso, Marta sintió algo diferente a la caída. ¿Qué pasa? Andrés, ¿qué pasa? ¿Estoy soñando o qué? Marta, mi amor, abre los ojos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Pues ¿te acuerdas que te prometí conseguir un trabajo que nos permitiera fugarnos juntos? Este me salió perfecto. Te informo que estás a bordo de una nave espacial con destino a la luna. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Te aseguro que te va a encantar la luna. Me contrataron para limpiar los cráteres. Allá nos vamos a poder sentar por las noches y mirar hacia la Tierra. Es tan bello el color azul de la Tierra. Nunca me lo hubiera esperado así. A veces ni creía que fuera posible. Marta y Andrés vivieron muy felices por algún tiempo en la luna. Después, por un mejor contrato, se pasaron a los anillos de Saturno a sacarles brillo. Y a veces van de vacaciones hasta Júpiter o se montan en una estrella fugaz al mejor estilo de los veleros intergalácticos. Por cierto, están abiertas las vacantes para ir a quitarle el rojo a Marte, para todos aquellos que estén interesados.